con Carlos Pumares. Pues vamos con otra llamada a ese polvo de estrellas de Onda Cero. Sí, buenas noches, dígame. Sí, ¿es por mí? Sí. Hola, buenas noches. Muy buenas. Soy Emilio de Vigo. Me parece muy bien. Muy bien. Mira, te llamaba... Vamos a ver, ¿las últimas películas que recibiste estaban bien grabadas? ¿O? Mira, yo no sé cómo agradecerte todo lo que haces porque... Bueno, vamos a ser honestos. Hay dos minutos por en medio de si yo fuera rey, sí, ya que será. Pero no importa, porque no merece la pena porque estaba magnífica. Ya la vi yo después porque hacía tiempo que no la veía. ¿Y cómo está Basil Rathbone, Dios mío? Yo no me acordaba, pero qué pedazo de actor. Qué pedazo de actor. Claro, Basil Rathbone se queda como secundario, como Sherlock Holmes, pero la interpretación que hace de Luis XI de Francia... Es genial, ¿eh? Pero genial. Pero genial, encorvado. Para el rey. Claro, eso es lo mismo que de Billy Wilder se han dicho muchísimas cosas. Se reconoce que Marilyn Monroe no ha estado jamás como faldas ya lo loco. Pero claro, viendo este fin de semana varias películas de Billy Wilder es un extraordinario director de actores, porque en el apartamento Shirley MacLaine no ha estado como en el apartamento en toda su carrera. Shirley MacLaine, es como Marilyn Monroe con faldas de a lo loco. Es que es un director de actores y Fred McMurray en el apartamento no está ni en el motín del Kane, también como está aquí. Por cierto, ¿viste el motín del Kane? Sí, sí, también, otra más, estaba muy bien, muy bien. Además, ¿tú sabes que esa película no la había visto yo nunca en color? No. Porque la última vez que la vi, fue un pase en televisión, el televisor era en blanco y negro. Ah, bueno, además... El Capitán Maravilla es de Maravilla... ¿Viste esa continuación que había un documental sobre el hombre tranquilo? Exactamente. Muy bien, muy bonito. No, no, si yo lo tuyo lo veo. No, digo si lo habías visto ya, ¿vale? No lo había visto. Bueno, ¿qué más cosas tienes? Mira, lo de Jenny no te lo mandé porque lo único que tengo en color es el retrato. Al final, no sé si supongo que ya lo te conocerás. ¿Pero cuál? La de Jenny, el retrato de Jenny. Sí, es que nadie tiene la copia... Sí, yo lo único que tengo es el retrato de ella al final en color, lo demás está todo... Eso es la que se roba en color es la secuencia del patinaje sobre hielo. Sí, pero yo en esas dos que tengo... No, eso no lo tiene nadie. No la tengo ninguna de las dos. Mira, otra... ¿Qué otra cosa tiene? Sí, mira, es que el otro día, ya hace algún tiempo, cuando antes de ponerte enfermo, habías dicho una lista en el aire de unas cuantas películas. Adorable coqueta. No, tanto como eso no yo. Mira, tenía una, la de los siete samuráis. ¿Tienes los siete samuráis? Sí. ¿En qué idioma? En subtítulos. Pone subtítulos, español. Ay, y los siete samuráis con subtítulos en castellano. Rashomon también, otra maravilla. Sabes que Rashomon la han hecho muchas veces en cine. Por ejemplo, sí. Martin Reed, Cuatro confesiones, con Paul Newman, Edward Robinson, etcétera. Sí, me acuerdo de cuando estrenaron hace muchos años en el Fraga, pero no lo volví a ver más. No, yo tampoco. Es mejor Rashomon con Toshiro Mifume. Sí. Vamos, la otra era la de La Gran Ilusión, me parece que era. Oye, ¿en qué la tienes, La Gran Ilusión? En castellano. En francés castellano. Francés original y subtítulos en castellano. Eso ya es la de Dios. Mariscal. Yo no la vi aún, la grabé hace algún tiempo, pero no la... Pues es para llorar esa película. La vi hace muchos años en pues después, cine. Después de verla me la mandas. No, digo que la vi, después no, te hago una copia y no hay problema. Y ¿qué más? Tiburones de acero. ¿Que tienes Tiburones de acero? Sí, subtitulada en portugués. Con Tyrone Power. Y Dan Andrews y... Mira, yo... Es una película que me da mucho miedo, ¿sabes por qué? Porque tengo un recuerdo de mi infancia... De tan bonita. Bueno, yo creo que aparte de la parte de los submarinos, lo demás es una historia... Pues si lo bonito era lo de los submarinos. Normal y corriente. ¿Lo de los submarinos sigue estando bien? Sí. Vale. ¿Qué más había por aquí otra más? Ah, la de Alan Ladd en original con título francés. ¿Cuál? ¿Cuál? El Gran Gatsby de Alan Ladd tienes... titulada en francés. ¿Que tienes El Gran Gatsby? No lo he visto nunca. La de Alan Ladd, claro. Sí, pues la tengo. Ay, no, si titula en francés, maravilloso. Todo el Festival de Cannes está en francés. Ya, me imagino. Y por último, de las que había... ¿Pero de dónde sacas todo esto? Pues Portugal, de Francia, de Logroño, de Madagascar, donde lo hay, de Tahití, menos en España, menos en España, en cualquier sitio. Bueno, alguna cosa de España, la verdad. Que averiguado en el Corte Inglés lo de los subtítulos en el DVD, y los propios empleados del Corte Inglés han estado observándolo, y son las películas que van en widescreen, que es una forma muy cursi de llamar al escote, son las que no tienen subtítulos en castellano. No sé, pero yo el DVD lo que conozco es solo de América. Hablando de eso, que ofreces unos precios muy baratos. Sí. Es que yo los compré allí, estuve este verano en Nueva York, y el precio es entre 17 y 35, pero así de... Alguno de 9, pero vaya, cosas raras, digamos. Antiguas. Pero así, normales son... A mí me han dicho que los que manejan las páginas de internet, que cuando me ponga bien, hablaré con ellos, entre 8 y 10 dólares. Pues yo luego ya digo, 17 los más baratos, y si son de actualidad, 25, 21... Bueno, pero 17 dólares sigue siendo más barato que en España. Sí, pero vaya, bueno, tal como está el dólar en estos momentos, tampoco es bastante más barato, pero sí. Es más barato, pero no demasiado. Es más barato en Alemania que en España. Y incluso hay algunos... como, no me acuerdo ahora, de 35, como las de Disney y de Pinocho. ¿Verdad? Sí, lo de Disney siempre, igual que en vídeo, siempre ha sido más caro. Disney es aparte. Sí. Pero ahora lo que no hay derecho es, en España, la incompetencia, y luego, y eso por eso quisiera ser yo jefe del Corte Inglés, sí, para no admitir que venga una película con subtítulos en yidis, en finlandés, en los idiomas que deben hablar 5 personas, ¿hay algún idioma ahí? Y no viene en castellano. A ver, si te nombran jefe, así ya... posible conseguir las películas aquí. Todas que tú me estás diciendo, todas. Sin necesidad de andar a pedirlas por ahí adelante. Pero es que Tiburones de Acero es una película Fox. Por sí, Tiburones Power. Es sí, Fox. Sí, sí. Bueno, pero que La Túnica Sagrada no esté en Scope. Ya, bueno, la Fox son bastante rarillos. En pero de pronto en Titanic, la Fox la ha sacado en 4 formatos distintos. Sí, bueno, debe ser porque la gente empieza a animarse en eso de la... Tú fíjate que yo la compré en versión original subtitulada Scope. Sí, no, ya la conozco. No la vi ni la tengo, pero... No, yo la compré y todavía no la he visto. Sí, la compré. Porque fíjate, me apetece más, por ejemplo ahora, ver la de Roy Baker con Kenneth Moore, con John de Ambler, que era perfecta la inglesa, que ver la de Cameron. Sí, yo tengo la del otro, la de Barbara Stanwyck. Es muy flojita, ¿eh? Sí, pero bueno. Es más, lo que es muy curioso de esa película es la bonita historia de amor entre Webb y Stanwyck. Está muy bien esa historia de amor, ¿eh? Sí, sí. Y después, a ver, quedaba por ahí ese Corredor sin Retorno. ¿Hombre de Fuller? Sí. ¿En qué idioma? Bueno, me da igual. Bueno, en inglés. Me da igual. Porque la verdad es que la tengo dos maneras. Una en portugués, y la vi hace tiempo y se oía, pero la vi el otro día. ¿Tú la tienes en inglés con subtítulos? Y la tengo de las dos maneras. La tengo en portugués. No, el problema es que la tenía grabada y no sé qué le pasaba a la voz. Que desapareció. Vale. Bueno, yo la tengo en inglés. Total. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya, bueno, y si no te envían la primera sirena, yo también la tengo. Creo que ha llegado ya a Madrid. Que ha llegado ya. Pero Adorable Coqueta no la tienes, ¿no? De ni festival en México. No, de ese tipo así, de esa solo tengo a Sisonella. ¿Tienes a Sisonella? Con Wallace Beery. Sí, sí, y Carmen Miranda. Y Carmen Miranda, ahí sí, esa también es preciosa. Bueno. Oye, ¿y qué tipo de pregunta? ¿Ultimátum a la Tierra no la tienes? Sí, la tengo. ¿En qué? En inglés. ¿Con algún subtítulo? No. No, entonces no. Bueno, mejor dicho, sí la tengo con subtítulo, lo que pasa es que tengo el aparatejo ese, el Cloud Station, los americanos. Yo sí las puedo ver, pero al grabarlas no, las letras no pasan. No, yo tengo un multiestándar. No, sí, no, pero si está subtitulado en inglés, pero no tiene las letras. Si digamos los subtítulos, tienen grabados dentro de la película y un aparatito que hay que ponerlo para que se puedan... Sí, sí. A lo mejor sí puede hacer, pero... No, si puede hacerlo, te lo envío. ¿No? Bastante estás haciendo. Subtítulos y... Mira, tengo por ahí una lista que estoy pasándola al ordenador y la tengo escrita a mano. Cuando acabe de pasarla, te la envío por si te interesa algo de allí. Vale. Pues escoges. Mira, ahora quería preguntarte otras cosas. Pues espera un momentito, dada tu amabilidad, que vamos con las noticias y luego continuamos. De acuerdo. Bueno, pues continuemos con don Emilio de Vigo. Dime. ¿Oye? Sí. aquí estoy. A ver, dime. A ver, mira, quería preguntarte que cuando hablaron una vez hace tiempo habíamos, te había preguntado sobre los títulos españoles de los cortos de Laura y Ricardo, que no los encuentro por ningún lado y me interesaba. Yo, mira, yo los Laura y Hardy que tengo, lo siento, pero están todos, los he comprado todos fuera, ¿eh? En español no tengo nada. Pero los títulos, ¿tampoco los conoces? Aquí no hay ningún libro, no. Bueno, sí, yo los tengo, pero claro, en inglés. No, en inglés también lo tengo, yo que lo tengo delante de mí, y tengo los títulos en inglés. Verás, yo hice una retrospectiva de Laura y Hardy para el Festival de Gijón hace unos miles de años. Ya. Y entonces yo hice la búsqueda de los títulos. Lo que pasa es que no sé dónde los tengo. Bueno, si algún día los encuentras... Pues es que lo que me gustaría saber es dónde estarán, porque claro, yo tengo mucho material, como tú comprenderás, en un almacén, porque no me cabe ni en casa ni en la emisora. Pero y yo recuerdo que los busqué, pero... Yo tengo aquí en inglés, pero vaya, por ejemplo... Poniéndole, por ejemplo... Sugar Daddy, sabe Dios, como se titula. Sabe Dios, porque... O Twist Two, si es vaya un par de gemelos... Sí, no, los largos sí, pero los cortos es que es... Los cortos es un follón, porque Putin pone los pantalones a Felipe no se estrenó en España. Entonces hay que poner eso, la batalla del siglo, pues está muy claro. Bueno, algunos sí son fáciles, pero... Los segundos 100 años, pero no... Es más bien... Son títulos en castellano, Patrulla de Medianoche. Ya, ya. Busy Bodies es dos entrometidos. Busy Bodies. Dos entrometidos. Pasa que son 40 o 50. Big Business, Ojo por Ojo. Big Business, Ojo por Ojo. Sí. Me parece mucho. Obra maestra. Big Business, ¿no lo has visto? Sí, sí, lo has visto todos. Hace unos años. Big Business, Ojo por Ojo. Busy Bodies, dos entrometidos. Sí, bueno, es que son 40 y tantos, ¿o? Sí, sí, están muy complicados. Sí, bueno, pues, Oliverio VIII, ese es el mismo, Oliver tal. Bueno, si algún día, de todas formas, como espero seguir hablando contigo, si algún día los encuentras. Pues... No, porque el Laura y Hardy es mi pasión. Ya, ya. Sí, yo tengo 11 de cortos y 4 o 5 largos. Los largos flojean un poco, ¿eh? Sí, bueno, hay 2 o 3, pero la del oeste está muy bien. Y el oeste, ¿no? La de la guerra de seres de Tachuela. Y la de los... y la que se queda en la trinchera. Hardy, sí. No, Laurel. Quesos y besos. Es otra. Sí. Largo. Ya, no, largo sí. Largos son fáciles de localizar o relativamente fáciles para los cortos. Y vaya par de gitanos. Robinsones atómicos de Satolka. Creo que fue la última, ¿no? Que hicieron con sí, con Adriano Grimaldi, Oliver Hardy. ¿Qué novia es la que hace solo Oliver Hardy? Bueno, pues nada, no hay problema. Mira, otra cosa sobre los... mira, el libro que buscabas de Oppenheimer, ¿cuál era? De Phyllis Offering, una apuesta original. Ah, no me digas que lo tienes. Bueno, lo conseguí de una biblioteca. Hazme una fotocopia. Sí. Porque es lo máximo que puedo hacer, porque además es una edición del año 47 o 48. Sí, sí, es de una colección que yo he buscado por todos los libros de viejo y tengo ese número, no lo tienen en ningún sitio. Ya, es de una editorial que ya debió desaparecer, que se llama Cervantes, que es un libro tamaño pequeño. Sí, que tienen muchos y ese no. Ya. Es una novela que me fascinó desde pequeño. Bueno, pues la estoy leyendo yo, que no la había leído, si la leí fue hace muchísimos años. ¿Y te está gustando? Sí, pero bueno, voy en la página 50, porque la conseguí en una biblioteca aquí, de una sociedad del mercantil. Ah, alquilada, o sea, sacada. Prestada. Prestada. Por eso te puedo hacer la fotocopia y cuando la tenga hecha te la envío. Y creo que está... Ah, bueno, yo era una petición. Dime. ¿Tienes algo de Ethel Smith sin ser el tico-tico? ¿De quién? De Ethel Smith, al órgano, sin ser tico-tico. ¿De Ethel Smith? O sea, que no sea de Escuela de Sirenas. Sí, que no sea el tico-tico, por eso la tengo yo también. Sí, que no sea de Escuela de Sirenas. Toca otra cosa en Escuela de Sirenas, ¿eh? Sí, no, pero me refiero... Que no sea de Escuela de Sirenas. No, Ethel Smith está en el almacén. Ya. No tengo nada aquí de Ethel Smith, nada más que el disco ese que tiene todas las películas de la Metro y está... Sí, ya sé que hay uno de... Un disco que está bastante bien. No, me parece que... Sí, un disco que está bastante bien. Sí. Bueno, pues entonces, ¿de Sinatra la casa en que yo vivo? The House donde yo vivo, sí. Que en el corto ganó un Oscar. Sí, ese no lo tendrás, ¿no? El corto. No, ese corto no. Bueno, me gustaría tener otro corto más bonito, La cucaracha. Sí, oí hablar ayer por primera vez, no sé si fue a ti o... Sí, es un corto que lo hizo más que nada Natalie Calmus para experimentar con el color, y es de una hortera, los colores de un chillón más absolutamente maravillosa. Y es donde yo me enteré que la cucaracha no puede caminar porque no tiene marihuana para fumar, porque en los años de la pobreza era porque le faltaba la patita de detrás. Mira, para enviarte lo que te lo mando a Radio Bar, como antes. Como siempre. Como siempre, Radio Bar. Como siempre. Bueno, pues ya, cuando tenga terminada mi lista y tenga, no me valga para nada, se la envío. Y pongo cruces. Y pones, no, son más de 1,000, así que... Pongo 1,000 cruces. Era demasiado. No digo por mí, digo que... Bueno, algunas ya las tendrás, me imagino, bastante. Yo lo que puedo hacer por ti, porque me fío de ti, es lo siguiente. Mira, sigue. Yo copias no puedo hacerte porque no tengo... dos vídeos del mismo sistema, tengo un montón de vídeos. Sí. Yo te puedo mandar las mías, las copias, y me las devuelves. Las tuyas. Tus cintas. Si quieres. Mira, que no vi nunca ni... ¿El caballo de hierro tú la tendrás? No. No. Bueno, pues ahora sí me interesaba que no la vi. Pero de Ford solo tengo... Muda solo tengo Legado Trágico y Tres Hombres Buenos, ahora sí, por... O Tres Hombres Malos, ¿no? De la época muda. Sí, el Legado Trágico. No, el caballo de hierro no la tengo, me gustaría tenerla. A mí también. Bueno. Bueno, pues te dejo para que hable otras personas. De acuerdo. Y ya me pondré en otro momento contacto contigo. De acuerdo. Vale, hasta luego. Vamos ahora con otra información que les garantizo que es auténticamente veraz. Carlos Pumares. Polvo de Estrellas, Onda Cero. Bueno, la casa donde vives, donde vivo, pues será mañana porque no está aquí, está en Radio Voz. Bueno, pues lo traeré. Vamos con otra llamada a Polvo de Estrellas de Onda Cero. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo estamos hoy? Fatal, como siempre. Como siempre. Como siempre. Vamos con la cosa del cine. Sí, vamos con la cosa del cine. La otra noche estuve escuchando lo de la mujer aquella que llamó, que le gustaba el cine europeo. Uy, eso fue hace tiempo y no sabía ni una, ¿no? Estamos sacando esas para hacer un programa antológico de llamadas. Y esa figurará. Lo mismo que el señor que le había mandado a la mujer a la litera. Ah, aquella sí, aquella la estuve viendo. Sí. Que al final subió ella, me parece. Sí, se lo pasaron la mar de bien, la litera, supongo. Sí. Si tiene un crío, lo pondrán Carlos. hablando sobre el cine europeo, pues yo creo que El Río, de Renoir, es una gran película, ¿no? El Río, de Jean Renoir, es una verdadera maravilla. Como casi todas las películas de Jean Renoir, desde la, como La Regla del Juego, La Venderoda de Cerillas, La Gran Ilusión... cualquier película de Renoir, El Testamento de Doctor Cordelier, por hablar de la última, es una gran película, porque Renoir es uno de los grandes maestros del cine. El Ladrón de Bicicletas es otra película europea. Como Germania en Ofero de Rossellini es otra gran película. Como sí. Hay muchísimas películas, como El Tercer Hombre, que es inglesa, o Breve Encuentro, que es inglesa. El Verdugo, de nuestro Carlos. Y Bienvenido, de nuestro Luis. Luis García Berlanga, sí. Y Bienvenido a Mr. Marshall. Ah, bueno, eso es que ya, por supuesto... Esa se sale. Sí, sí, yo El Verdugo me gustó muchísimo. Y Plácido, pues Los Jueves Milagro o... Surco. Bienvenido a Mr. Marshall son geniales. ¿Surco? De Nieves Conde, maravillosa. Esa película, yo me gustó muchísimo, me dejó asombrado. Lo que pasa es que la censura le hizo poner el final esperanzador de que volvían al campo, cuando en realidad acababa todo como el Rosario de la Aurora. Como es lógico. De esta forma acabó mal, murió el hijo. No, pero tenía que quedar mucho peor, no volver al campo. Sí, ya fue eso, todo un desastre. La hija medio prostituta. No, medio no, totalmente. El otro muerto. Totalmente. Hace tiempo que la vi, pero se me quedó casi todo. No, es que es una gran, gran película. Lo único que sí me gustó cuando el viejo se harta de la mujer y le pega dos guantazos. Que no te oigan las feministas que esto se bloquea. No es por eso, es porque es que aguantar a esa mujer como estaba, lo llevaba siempre hecho. ¿Qué me parece la película El Hijo de la Furia? ¿Esa cuál era? ¿Una con Cornel Wilde? no salía. Bueno, que era secundario John Carradine, salía Tyrone Power, me parece. Tyrone Power, el hijo de la furia. Hoy la tengo muy olvidada, no tengo ni idea. No te voy a mentir. Yo que la vi y hace muchísimos años y me gustó mucho. Yo también, pero la tengo totalmente olvidada. ¿Quién era el director? Uy, ni idea. ¿Podría ser Cromwell? Podría ser. Sí, podría ser John Cromwell, pero tampoco te lo certifico, pero podría ser. Sí. ¿Qué música? Esta es una película, no he vuelto nunca, una película de, me parece que es Edward G. Robinson, caso de una familia italiana, como el padre de una familia de italiano, que sale Susan Hayward. ¿Hay líos con un hermano? Sí, hay pelea entre hermanos. Odio entre hermanos. No sé si estaba la Richard Conte también. ¿Eh? Richard Conte también estaba en esa película. Sí, pues hay una... Sale una canción cuando está Susan Hayward con uno de ellos en un... Eso es de notas. Tendría que coger la película y verla. Ah, bueno, es que es difícil que pongan todo esto. Eso tendría que ver la película, que la tengo, pero no sé dónde, y verla. Uh-huh. Hoy recibí un paquete con tres películas de la Columbia del 75 aniversario, donde lleva La Ley del Silencio. Sí. Esa es buena, ¿no? Maravillosa. Y es que la vi hace muchísimos años, me gustó mucho. Magnífica. La Ley del Silencio, Vive como quieras. Maravillosa. Y bueno, la otra quizás no sea tan buena, La Calle de la Dios. No, desdice bastante de las otras dos. Es que no encontré nada más para acompañar a... Sí, estaba, pero la tengo, una de Burt Lancaster. ¿Qué pasa, que era una oferta? Sí, a 3.500 me han costado tres. Bueno, tampoco es una gran oferta. Salen a 1.200. A 1.190, 1.180. Sí, había una, pero la tenía, me la decían, me la dieron en el banco, como eran los bancos para que entiendan, una de Burt Lancaster y sale Montgomery Clift, Frank Sinatra y... Ernest Borgnine y Donna Reed. Exactamente. ¿Y no te llevaste esa? Es que la tengo, me la dio el banco, te estoy diciendo. Esa película es muy buena. El toque de silencio que hace Montgomery Clift es de poner los pelos de... Bueno, no hemos dicho el título, De aquí a la eternidad. Es que nunca me sale, me cuesta recordarlo. De aquí a la eternidad. ¿Es posterior otra que hay parecida, que Montgomery Clift le obligan a boxear y demás? No, es en esta donde le obligan a boxear. Vamos, hay una que sale con Dean Martin y con Marlon Brando, que hace de general alemán. Eso es El baile de los malditos. El baile, pero hay una escena algo parecida, ¿no? No me acuerdo. Porque ahí lo que era Marlon Brando y Dean Martin. Y sale también él. De Edward Mitrick. No está Montgomery Clift en El baile de los malditos. Pues... No. Lo hubiera jurado que estaba... Pues jurarías en falso. ¿Sí? Sí, esa película solo tiene dos estrellas, Marlon Brando y Dean Martin. Pues bueno... Vamos, hubiese apostado la cabeza. Hubieras perdido la cabeza y te harías muy mal para ponerte el sombrero sin cabeza. Se pueden considerar obra maestra, es que al igual yo... Hay una película, Los girasoles, ¿es buena? A mí no, me es, mucho. Es un aburrimiento tremendo. ¿Los girasoles? Sí, a mí me aburre mucho esa película con Sofía Loren. De Vittorio De Sica. A mí me... No es Vittorio De Sica. No, es Mastroianni. ¿Eh? El director. ¿Eh? Ah, bueno, sí. El director. Pues a mí me gustó mucho, igual. Sobre gustos no hay nada escrito. Y sí. Para colores el arco iris. Ah, bueno. Me recordaba también un poquillo a Doctor Zhivago, pero vagamente. No, eso querían, pero no. Capitán Intrépido sí se puede considerar una obra maestra, ¿no? Yo por lo menos maravillosa. Yo de esas que quiero verla solo porque me tengo una panza de llorar. Ay, al final, cuando muere Manuel. El Freddy Bartolomé, que era un niño encantador. ¿Ese chaval no dio salto a...? No. Este hizo además otra maravillosa, El pequeño olor. La pusieron la otra noche y me la tragué subtitulada entera. El pequeño olor es otra maravilla. Sí, sí, muy... Con Cecil Aubrey Smith. Y ahí sale también el otro, el chiquitito. Mickey Rooney. Mickey Rooney. Ese, bueno, tampoco acabó de... No, Mickey Rooney sí pasó a mayor, ¿eh? Freddy Bartolomé no. Bueno, Mickey Rooney, la verdad es que desde que dejó de trabajar con Elisa Taylor... No, estaba haciendo películas hasta los 80 años, ¿eh? Pues sí, tiene... Hace poco pusieron, no sé si salía una de guerra de John Ford. Sí. Bueno, de guerra, sale... Henry Fonda parece que sale también. O no sé si salía él ahí o no. Pero que sí que ha hecho, el corcel negro y demás. ¿La señora Miniver es una buena película? ¿O se ha quedado un poco desfasado? Sí. Tendría que verla, porque hace mucho que no la veo. Era que luego fue tal éxito comercial que hicieron una segunda parte, que era la historia de los Miniver. Y ahí fue el lanzamiento de la pareja Greer Garson-Walter Pigeon. Yo que tengo, compré 3 o 4 películas de la Segunda Guerra Mundial, que es los mejores años de nuestra vida. Obra maestra. La señora Miniver, que creo que no llega a esa altura. No, pero bueno. no llega. Y luego, hay una por acá, Desde que te fuiste o algo así. ¿Desde que te fuiste? Sí. Yo era flojita. Salen, es que no me acuerdo, la hija de Liza Minnelli, Judy Garland. La hija no, la madre. La madre de la hija, sí, la Judy Garland. Y Gir Bogart. Sí, y este que hizo, que hace de malo en esta de Hitchcock, que extraña en un tren. Este es el pelo rizado, ¿cómo se llama? Harley Granger. Bueno, Robert Walker. Es Robert Walker. Robert Walker. En esas, en el caso desde que te... Una también sobre la guerra, la Segunda Guerra, sobre, vamos, intentando un poco... de hacer patria, como decirlo, pero quizá no llegue al nivel de la otra, pero esa no, en absoluto, ahí la mejor es Los mejores años de los mejores años, esa es buenísima. Esa es una obra maestra de William Wheeler. Es buenísima. Tenía algo que ver, Perdición es una película. Perdición es una película de Billy Wilder. Título original, Double Indemnity, doble indemnización. Eso es perdición. ¿Y perversidad? Ay, no sé qué es eso. Vamos a ver, ¿en cuál es la que sale esta? La barba Stanwyck. En perdición. Perdición. Entonces, ¿la mujer del cuadro no tiene como una segunda parte? No, la mujer del cuadro es Joan Bennett. Sí, ¿y no hay otra parecida? Es de Fritz Lang. No, con un cuadro está... El retrato de Dorian Gray y Jenny. No, yo digo, incluso me parece que sale la misma gente de Wesley Robinson, de una mujer que vive en un piso y engatusa a un hombre que trabaja en un banco, que luego él confiesa que la ha matado y nadie lo cree, y acaba en los suburbios, está ahí con una especie de túneles. Y tiene muchas pesadillas. Si yo soñaba con ella, porque ella... Eso es Mil ojos tiene la noche. Que no tiene nada que ver con la mujer del cuadro. Sale Edward G. Robinson, que tiene una mujer... Edward G. Robinson sí es lo único en común. Vamos, hay una rubia que está con uno que siempre hace de malos de gasto. Se van a un piso y ella le empieza a sacar dinero a este, y él pensándose que estaba enamorado de ella... Este estaba casado con una marimandona que lo mandaba... Oh, vaya lío, déjalo que nos estamos liando. Entonces, es que para mí era como una especie de segunda... Pues no tiene nada que ver. De la mujer del cuadro. No tiene nada. Es de Fritz Lang, ¿no? La mujer del cuadro es de Fritz Lang, sí. Los grandes directores, esto es lo que estamos viendo, americanos, ¿quién hay? John Ford. Pero John Ford es americano por una semana. Si no nace en Irlanda. Ni Fritz Lang, ni... Porque todo, John Ford se puede decir que es de cultura irlandesa. Bueno, irlandés, sí, ¿verdad? Americano, Howard Hawks y Howard Hawks, Griffith. ¿Howard? En Griffith, Howard Hawks, Raoul Walsh. Porque Michael Curtiz era húngaro. Sí, no, y si es que la mayoría son casi importados, casi todos. Rico inglés. Rico. y pues este Friedland era alemán, es, bueno, era alemán. Alemán. Uh-huh. Esa con de Tracy de Friedland, que lo van a matar, bueno, que de hecho... Furia, esa película... magnífica. A mí me gustó un montón. Magnífica. Sobre el linchamiento. Sí. Ella era... Cristina Lange. La misma de Sabotaje, de Hitchcock. Pues películas que he grabado de madrugada las he visto y luego me arrepentí de haberla borrado. Eso, todas las de madrugada y las de las 9 de la mañana están muy bien. Sí, luego te pones a un horario normal y bueno, bodrio detrás de otro. Películas que ni siquiera editarán seguramente. Que ni siquiera salen en vídeo. Sí, directamente tirar para nada. Estamos inculcando una cultura... ¿Quién era el que doblaba Jane Stewart? Uy, mucha gente, incluyendo Jesús Puente. Pero el de los gallos, yo siempre le he recordado con los gallicos esos de voz, y para mí casi siempre el mismo, ¿no? No, antes ha habido algún otro y últimamente era Jesús Puente. ¿Jesús Puente? Sí. Pues no asimilo... Caray, pues lo has visto en televisión. Sí, claro, lo he visto. Igual intenta no imitarse mucho a sí mismo porque... No, pues es el clavado. Bueno, pues nada. Oye un momento, en el Baile de los Malditos estoy pensándolo, si sale Montgomery Cliff, ¿eh? Sí sale. Sí, es que yo, por eso me sí parece sale, que, sí que era también o que había sido boxeador o algo así. Sí sale, pero no tiene nada que ver con De aquí a la Eternidad. Uh-huh. Además era blanco y negro, a pesar de ser ya bastante avanzada. Y escope. Sí, que tenía, me parece que tenía un final trágico el Marlon Brando, que muere allí. Iba de rubio. Sí, de alemán, que ni quería. Sí. Bueno, ¿algo más o pasamos ya con otro? Pues no, nada. Hace poco vi un ángel pasó por Brooklyn. De la Isla Baida, con Peter Ustinov y Pablito Calvo, muy bonita. Eso es, que me gustó mucho. Me parece muy bien. Pues nada, eso era. Un placer hablar con usted. Y... Pues igualmente. Venga, buenas noches. ¿Me puedes poner la música de los girasoles? No la tengo. Lo siento. Venga, pues nada. Adiós. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Mira, Carlos, te llamo de Guisa. Me parece muy bien. Te quería preguntar unas cosillas. Una de ellas es, ¿cuál crees que es la diferencia básica entre el cine de terror español y el americano? A tu juicio, ¿no crees que el español se entretiene demasiado en detalles que no vienen a lo mejor a cuento? Que es un poco como mira, no se puede generalizar el español y el americano y meter ahí 100 años de cine. Tendríamos que hablar de épocas, de estilos. Claro, es muy complicado porque, empecemos, si tenemos una época de terror que es el de la Universal, llega a Inglaterra y lo repite la Hammer, pero no hay un equivalente en España, aunque Paul Natch y Jacinto Molina rehace todos los mitos del hombre lobo, etcétera. Es que no... No hay ningún rasgo que tú... Es que no veo ni similitudes ni diferencias. Es decir, nunca me he planteado esas diferencias abismales. Yo podría decir que el cine está en América y punto. Pero claro, es que es muy... Pero aparte, ¿te interesa mucho? No, bueno, es que yo lo ¿Tú cuántas americanas de terror has visto? Americanas, películas de terror, muchas. ¿Cómo cuántas? Pues mira, por decirte, la última... No, la última no. ¿Cuántas? ¿Cantidad? Pues a lo mejor, no sé, habré visto a lo mejor... ¿20? Sí, 20 o 30 20. A lo mejor. ¿Y españolas? ¿Españolas? Sí. Pues poquísimas, unas 10 a lo mejor. 10. Bueno, en España debe haber unas 500 y pico y en Estados Unidos unas 12.000. Entonces no hay... Ya, no, si te lo digo porque eso a mí me llamó la atención, porque escuché a un señor en otra emisora de radio que decía que había una diferencia entre cine de terror y de español... en que era más pesado el español. Pero no es un problema de que el terror español sea más pesado. Es que el terror español son peores películas. Claro, pero las películas son aburridas. Pero claro, es que en Estados Unidos hay buenas películas y malas películas. Y muy malas películas. El problema en España es que no hay buenas películas. Sería la diferencia. Son todas malas, su producto. Pero claro, llegamos a Estados Unidos con su productos tremendos, que si en España pueden llamar un subproducto a mando de Osorio, pues allí que te hagan la Jesse James contra el Conde Drácula, eso ya es como morir, ¿no? Claro, entonces claro, es que es infecto. Lo que pasa que películas, yo no digo terror, fantásticas como Jenny no se hacen en España, como el suspense no se hace en España, los mitos como de la Universal no se hacen en España ni en Europa. Es más malo en general, ¿no? Es más malo. Ahora que haya una película aislada que cree una atmósfera como La residencia de Chicho Ibáñez el Cador, pues crea un clima de miedo. Vale, pero es que es la misma diferencia que podría haber entre el cine policíaco americano y el español, o la comedia española y la americana. Ahora, si alguien tiene que ganar dinero en una emisora y decir tonterías, bueno, pues que las diga. Bueno, mira, cambiando de tema, ¿qué te parece la película Todo sobre mi madre? Pues que está francamente bien, lo he dicho repetidas veces, desde mi indignación en Cannes, que no ganó la Palma de Oro, que se lo merecía. Una pregunta, ¿cuál es tu actor favorito de doblaje? Ninguno, español. Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno, porque no quiero que me doblen las películas. Pues, pero la época grande de Baltanás, Rafael Luis Calvo, etcétera, esa no se repetirá. Yo creo que en España hoy por hoy hay un artista de doblaje que se llama Salvador Vidal, no sé si lo has escuchado, sí, o lo conoces, sí, que me parece, vamos, que es un actor como Ramón Langa o Arsenio Cotollas. Pero el problema, el problema es que un actor como Ramón Langa, que es un buen, magnífico actor, sí, desde el momento que se dedica al doblaje, yo cada vez que sale en la cara y tiene la voz de Bruce Willis, me distancio. Ya, pero eso no pasa con Salvador Vidal, por ejemplo, que yo creo que es una voz... Claro, porque Paco Valladares es otro magnífico actor, pues que me distancia cuando lo oigo doblar. Claro, es que ese es el problema, por eso no quiero a ninguno. Ya, pues bueno, yo mi opinión es que Salvador Vidal es un gran doblador y que creo que España es el mejor país de doblaje que hay en el mundo. Sí, pero es que eso es lo mismo que el mejor jamón de York, me tienes sin cuidado. O sea, yo no quiero que me... Yo si pago por ver a Glenn Ford, quiero ver a Glenn Ford. Ya, pero, Carlos, tú me imagino que opinarás que una película... el meterse en los rasgos de una artista que no es de nuestro país es muy difícil, ¿no? Y que sí, pero mira, hubo una época cuando yo estoy hablando de los grandes tipo Baltanás, tipo Guardiola, Rafael Luis Calvo, no había televisión, no había porno, no había vídeo, nada más, y siempre eran unos actores para el mismo actor. Y el día que el que doblaba a James Stewart apareció doblando a un negro en Raíces, se acabó de romper todo lo habido y por haber. A mí que se metan los rasgos de un actor me tiene totalmente sin cuidado. Yo lo que quiero es oír al actor original, que para eso le estoy pagando una entrada en la que no me han advertido que está doblada, y me venden esa película como de Paul Newman. Quiero que me den a Paul Newman con voz. Me tiene sin cuidado que haya alguien que lo haga mejor que Paul Newman. Es que no quiero que lo haga mejor que Paul Newman. Es que quiero a Paul Newman. No sé si me entiendes. Sí, sí, yo te entiendo. Bueno, yo es que, pues... Hombre, ver una película a Paul Newman entera a mí, pues me opino lo mismo porque... Vamos a ver, este actor que tú admiras tal, ¿a quién dobla? Pues mira, Salvador Vidal ha doblado, te digo, a actores. A Harrison Ford. Siete días y siete noches. Dobló a Harrison Ford, ha doblado a Michael Douglas. A Michael Douglas. Ha doblado a Mel Gibson en Armada. A Mel Gibson, para. Es decir, que yo voy al cine y tiene la misma voz Harrison Ford, Mel Gibson. Hombre, no me parece. Sí, pero Carlos, es que no es... No puede ser. No puedo ver en una película que Mel Gibson tiene la misma voz que Harrison Ford. Ya, pero que es un señor que no canta tanto como otros. Sí, pero porque no le han contratado como actor, como a Ramón Langa, que si le contratan como actor, o presentar un programa de televisión como Constantino Romero. Sí, está claro. O no sé, la voz de que hizo, a ver cómo se llama. Y que, por ejemplo, Constantino Romero a mí me parece un profesional como la copa de un pino. Sí. un profesional magnífico que presenta magníficamente los programas, y además yo me cae muy bien porque tiene buen gusto para comer, porque lo he visto en el Hispania. Alguien que come en el Hispania me cae bien por principio. Ya, pero aquí hay voces peculiares como la de Constantino o la de que hace Jan Nicholson. No, pero sí, el problema es que no. El problema no es que sea una voz característica, es un problema de que esa voz está en todas partes. Hace años había un doblador que encima retransmitía partidos. Era una cosa angustiosa. Bueno. Mira, para ir terminando, si quieres... Sí, para cambiar de este tema que suele ser muy recurrente en este programa. Ya, una pregunta así un poco fuera de tema. ¿Cómo se hacen los FM de la radio? ¿Cómo se mide la audiencia? A voleo. ¿A voleo? Más o menos, porque lo de la radio viene muy mal preguntado. Al final, el FM son unas 200 páginas, es algo tremendo para contestar, y se hace por turno, que suba uno y baje otro. Vale, ya alguien tenía que decirlo. O sea, que no es como la tele, que no tiene un medidor como... No. No sé, es que yo en la tele pues a día de hoy he escuchado el ser este, que era lo que medía el share o el share. Sí. Que era lo que medía... Yo lo que puedo decir, pues mira, yo no sé la audiencia que tiene este programa, pero hoy me ha llamado un tío de Vigo y otro de Ibiza. O sea, bien separados por la distancia. Yo cuando estás en Radio Voz no lo puedo escuchar porque aquí no hay Radio Voz. Claro. Pero siempre que cuando estaba Antena 3 y esto, pues siempre te he seguido. Y bueno, de hecho, en aquella época también te llamé. Y mira, pues en nosotros, además aquí te escucha mucha gente. Claro, pero nos saldrá en el FM. Yo no figuraré siquiera, tendré 5 oyentes. Pues bueno. Pues no sé. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, mira, ya para eso es como pensar que alguien ve los telediarios. Pues bueno, imagino que lo verán, ¿no? Muy poca gente. Por aburridos. Bueno, los de Telecinco no están mal, ¿no? No, los de Telecinco es que empiezan media hora antes. Sí. Vale. Es verdad. Bueno, mira, que nada, que me dejas quejarme de una cosa. Quéjate. Me quejo tremendamente de las cabinas de teléfono. No, de teléfono, ¿por qué? Es un robo. ¿Por qué? Porque meto 100 pesetas, gasto 50 y las otras 50 no me las da. Para que me den las otras 50 tengo que meter 50 y si no las llevo... Mira, todo lo que te ocurre en la cabina telefónica, puedes llamar a un número de atención del cliente que te van a escuchar. A mí me ha tragado una cabina, he marcado y me han mandado una tarjeta a casa. ¿Y te han devuelto el dinero? Y me han devuelto dinero si me ha tragado la... Ya, pero Carlos, que estemos cada dos por tres, tengo que llamar para que te revuelvan 50, 100 pesetas... No, perdona un momento, no tienes razón, porque en la cabina no te dice que te dé cambio. Yo me quejaría de que las cabinas no den cambio. La cabina te dice las monedas que pueden echar y no te garantiza, no te da cambio. Es decir, tú solo tienes 500 pelas. Echas 500 pelas para una llamada local que cuesta 45, sí. Tú has perdido 440 y tantos. Pero la cabina no te ha engañado. Es que la cabina no te ha dicho que dé cambio, como las máquinas de tabaco. Pues ese sistema creo que lo tenían que cambiar. Es otra cosa. Bueno, y después... Eso es otra cosa. ¿Qué me dices de cuando llegas? Echa la moneda de 500 sí. Y resulta que se queda por en medio de la cabina y, vamos, no llega. O sea, que la moneda entra, se queda dentro, pero no te marca como que... En ese caso es cuando puedes quejarte, llamas, dices la cabina es donde está y Telefónica te manda el dinero. Y puede parecer que estoy defendiendo a Telefónica, y la estoy defendiendo en lo que es justo. Porque, a diferencia, mira, los de Iberia viajan gratis, los de la Renfe viajan gratis. Hombre, los que trabajamos para Telefónica debemos tener el teléfono gratis, ¿no? Pero la cabina, yo lo que sí estaría de acuerdo contigo en que pongan máquinas que dé cambio, pero en principio no da cambio, es decir, es tu problema si echas más dinero. Aparte me parece que es un desastre porque vas a una, está rota, le falta el sí, pero eso, el no es culpa eso no es culpa de Telefónica, sino de todos los salvajes y desaprensivos que se cargan las cabinas de teléfono, sí. Que eso no hay derecho. Bueno. Pero tú ya sabes que guardias por la noche no hay. Ya. No sé por qué no. No, pero no sé. Ni a la hora de comer. Muchas cabinas fuera de servicio. Aquí en Ibiza está muy mal. Tendrías que estar aquí para verlo, que vamos a llamar a una cabina, es una odisea, te tienes que recorrer media Ibiza. Ya, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿alguna otra cosa? Que nada, que a ver si te vienes por aquí, que yo te llamé ya hace pues... En cuanto a la caja de ahorros de por allí me contrate para dar una charla. ¿Y la tele para cuándo? A ver si te contratan para hacer algún programa, como el que hacías hace ya... ¿Eh? cientos de años en televisión española. Vale, a ver si puedo ir a alguna televisión que me contrate. Venga, pues desde aquí yo te apoyo, para eso. De acuerdo. Me gustaría verte. Venga, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues vamos ahora con un poquito de música.